Territorios, nuestra gente, historias, relatos, cultura, instituciones, trabajos. Una ventana radial para escuchar la voz de nuestra gente. Hoy presentamos Raquel López Milani, una voz desde el corazón del hombre y la tierra, tercera parte. Porque coincidimos con Atahualpa Yupanqui cuando decía que la soberanía se defiende primero en el corazón, e intentamos recuperar ese paisaje que se lo han ido arrebatando todos los ruidos posibles, porque saboreamos en la palabra cada latido de la autora, y porque sabemos que el verbo y la música nos hermana, nos propusimos compilar en este trabajo la memoria de Raquel, su obra y la música de los Pagos Serranos. La década del 30 vio nacer a Raquel allá en Tilquicho, un pueblo del Valle Transerrano. Allí pasó su infancia entre tamarindos y ramadas, cobijada en la galería familiar con los murmullos de acequias y del río Conlara y un paisaje de verdes y frutos generosos. En su niñez, Villa Dolores la vio llegar con su blanco guardapolvo a la escuela normal. Un sulky la traía semanalmente para venir a aprender las primeras letras que luego la fueron moldeando en una maestra que ha entibiado las aulas con su apasionada tarea generosa en las escuelas técnica y rural. Tal vez en su trabajo como enfermera, su sensibilidad fue madurando la entrega hacia la defensa de la vida prenatal. En su libro Mientras le tiendo la cuna, acompaña a quienes se preparan para recibir una nueva vida. En sus relatos, Raquel nos traslada a esa geografía que la vio crecer, nos lleva de su mano, a través de una deliciosa descripción lírica, a esos lugares donde mamó ternura y también esas contradicciones de la vida, como la injusticia, la marginalidad, el revés del progreso, el olvido y la soledad. Escuchar o leer a Raquel es elevar una plegaria a la inconmensurable tierra tilquichense y, en definitiva, a la Pachamama y a las mujeres y hombres que hicieron patria en el interior del interior argentino. Territorios. Territorios. Territorios. Territorios. Soy Raquel y de Tilquicho vengo. Siempre marzo nos trae el Día Internacional de la Mujer, que mientras más tiempo pasa, mientras más avanzo en edad, me doy cuenta la mayor importancia que tiene, y me duele la historia de las luchas de la mujer, que no es la historia de la lucha de la mujer por sus derechos, sino la historia de las luchas de la mujer por la familia, por la dignidad de su persona, la de sus hijos, la de su hogar. Pensemos que la mujer es el cántaro donde se gesta la vida. Y esa situación le ha traído, aunque parezca mentira, aunque parezca un despropósito, ella que tiene la misión más noble e importante de la creación, que es la subsistencia de la nuestra especie humana, tenemos en la historia una degradación, situaciones en las que ha sufrido tanto, a estar en lo más bajo de la degradación social, política, en la degradación como persona. si el hombre es pobre, la mujer del hombre es mucho más. Es mucho más pobre. Hay países donde no, ni siquiera puede mostrar su rostro. Países donde no tiene ningún derecho. Si nosotros ahora tenemos derechos, derechos de las mujeres, y por eso se celebra el Día de la Mujer, que es ir celebrando, recordando lo andado y celebrando lo que muy lentamente vamos logrando. Y también siendo rebeldes a todas las perversidades, que eso que llaman inteligencia y raciocinio humano pareciera que cada vez lo hilan más finos y se inventan nuevas formas de perversión contra la mujer: el abuso sexual, la prostitución, la venta de órganos, el maltrato, las golpizas, la violencia de género, la diferencia entre los sueldos que debe ganar una mujer y un hombre, empleos, profesiones en las que a la mujer le ha costado muy mucho acceder y en las que ha demostrado tener mucho más preponderancia, eficacia y capacitación. Y es una lucha lerda, es como si se avanzara y se retrocediera, si avanzara y retrocediera, como si tuviera que pagar un precio excesivo. Y mientras tanto van quedando en el camino hondos dolores, hondos sufridos que las mujeres, en épocas como estas del 9 de marzo y en cualquier tiempo y situación, nos sentimos humilladas y nos sentimos impotentes. Desde esto que es políticamente el 30% del cupo femenino, políticamente en la justicia son menos las mujeres, en la policía son menos, últimamente tenemos mujeres policías, pero sí las tenemos en abundancia en maestras, en enfermeras, en dependientes de casas de familia, en el servicio doméstico, que hoy se le llama empleada, pero antes directamente es una sirvienta, que era para todo servicio, las amas de leche. La mujer ha jalonado su historia, siendo las grandes heroínas, las grandes protagonistas de los hechos más importantes de la humanidad. Existen infinidad de calles, plazas, monumentos a hombres, y las mujeres no le escatimaron a ninguna de esas luchas. En nuestra ciudad creo que tenemos dos calles con nombres de mujer. Un pasaje Justa de Arias, que es un pasaje, y otra calle Malvina Rosa Quiroga. Existía un instituto donde iban las mujeres, las niñas que estaban solas, que se le dio el nombre de Hermana Rosalía y que ya se lo ha borrado del mapa. Estamos en época de bicentenario, el bicentenario de la libertad, el bicentenario de la bandera. En todos lados estuvo la mujer. La mujer con el amor, la mujer con el renunciamiento, la mujer entregando sus hijos, tejiendo los ponchos, haciendo la bandera. Estuvo de cocineras en los lugares donde se luchaba, curaba las heridas, aliviaba los dolores. Estuvo en la conquista, estuvo en todos lados, estuvo la mujer. Y sigue estándolo, y es, lo voy a decir con todo el orgullo de mujer, creo que es una hormiguita laboriosa, prolija y responsable. Que no porque trabaje, va a su casa, se sienta pierna arriba, abre el diario y se pone a ver televisión. Los tiempos de la mujer son tiempos completos. Son tiempos completos.

mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Madre preciosa, madre cariñosa, ruega por ella. Madre... Todo se renueva en estas épocas del Día de la Mujer, pero solamente las decimos y vamos a las plazas y a las radios, si se escriben poemas, si se escriben y en los diarios salen, pero la mujer siempre está quedando a un costado. Y hay nuevas formas de perversidades, como dije al comienzo, que van lacerando el destino de la mujer, porque la mujer no es la mujer es la familia, la mujer son los hijos, por eso crecieron, se gestaron y crecieron en su vientre. Siguen siendo los niños, siguen siendo la vida, sigue siendo la emoción, sigue siendo la ilusión, el amor, la ternura, el romanticismo. Yo no creo que no haya mujeres románticas, pero vos ves que hoy en día no pasa solamente ya por las costureritas ni las empleadas, en las altas esferas sociales. La tragedia de las mujeres son calladas, ocultadas por el dinero, por la alcurnia, por los lugares que ocupan las grandes personalidades que son dueños de los grandes emporios de fortunas. Yo quisiera, por ejemplo, que en un Día de la Mujer Candelita pudiera tener toda la verdad, que la tuviera Raquel Dalmazo, te estoy nombrando a una mujer, que la tuviera esta chica Benzunce, que la tuviera, ¿cómo es esta? La del norte, ¿cómo era esta chica que fue en un caso tan nombrado? Morales, la chica Morales, en Catamarca. En Catamarca, que la tuviera Eli en San Javier. Que la tuvieran Marita Verón. Que nosotros lo viéramos con transparencia todos esos casos, donde ella dice, no puedo denunciarlo, dice, porque yo me acosté con tal señor. O sea, el sexo pago. Prostituir la inocencia, matar la inocencia, matar la ilusión. Una mujer es algo delicado, es algo sublime. Todos hemos nacido de una mujer y va a seguir así siempre. Decir hembra se dice despectivamente, decir macho pareciera que fuera un halago. Y eso, el hombre, yo como mujer digo, es lo más bonito que hay de la creación, porque es nuestro compañero. La otra parte de la humanidad, la que integramos, son los dos pilares que sostienen cada familia. Pero la miseria, la perversidad, no está, está en todos lados. Y creo que se perfecciona cada vez más. Y no se perfecciona en las clases bajas solamente. Bueno, leer un poemita muy breve para cerrar esto. Bueno, yo quiero celebrar la presencia de la mujer en la vida. Territorios. Un día apareció por las calles de mi pueblo, un día sin tiempo, y comenzó a andar las calles y la vida como al descuido, sin importarle las calles ni la vida. Era un pájaro de volar bajito, casi arrastraba la existencia. Pies descalzos a veces dentro de la limosna. Desnudo el gesto, desnuda la mirada, desnuda la risa, desnudo el enojo. Y la gente, como casi toda la gente, se reía. Se reía de la risa y del enojo, del gesto y la mirada, de la más que infantil incoherencia de la brígida. Y así fue creciendo. Entre mucha indiferencia y corazones cerrados, fue creciendo. El tiempo para ella servía para crecer, y creciendo se modeló su cuerpo como el tiempo modela el cuerpo de todas las niñas. Un día, en lecho de yuyos, así nomás, porque ya era tiempo que lo fuera, un hombre sin nombre la hizo mujer. Y allí anduvo por las calles de mi pueblo, casi niña, casi mujer, con el universo creciéndole por dentro. El vestido estrecho se adhería cada vez más a esa inmensidad esférica que desdibujaba su cintura. Una estrella en cada ojo y la mirada como ausente. En las mejillas demacradas, amarronadas manchas afeaban hermosamente su rostro. Andaba la brígida por las calles de mi pueblo, entre la lástima de algunos y la indiferencia de otros, entre la malicia de algunos y las groserías de otros, con esa carga de carne hinchándole el vientre y las ilusiones. Le nació un varón igualito a ella, los mismos ojos, el mismo pelo lacio, los mismos gestos, la misma risa. Y era un cascabel la alegría de la brígida. De dos se hizo su andar y todo su existir. Primero lo llevaba en la cuna que primorosamente le formaban sus brazos. Luego lo enhorquetó sobre sus caderas. Después lo tomaba de la mano. Y cuando creció más aún, el niño corría atrás de ella, delante de ella, al lado de ella. Se alejaba, regresaba, subía, bajaba. Y allá iban por las calles de mi pueblo, la brígida y su niño, alborotándolo todo, desordenándolo todo entre la gente. La brígida era una niña que jugaba con su niño, y se reían, y se reían. Eran dos cometas jugando a vivir en un espacio azul, ingrávidos de todas las miserias. Que cuando veamos un vientre creciendo, lo veamos como una flor. Que protejamos la vida, el respeto. Que el amor sea respeto y sea compromiso. Que la mujer llegue a sus logros. Que tenga derecho a sus logros. Yo creo que la mitad de la humanidad entera, se va a purificar y se va a enaltecer con todos los logros de la mujer. Los logros de la mujer representan los logros de la familia, los logros del amor. Esas cosas que están ahora tan desvirtuadas. El compromiso con la vida, con los afectos, el compromiso con la infancia, con los jóvenes. Realmente no callarnos nada, absolutamente nada. Que tomen conciencia quienes nos dirigen, quienes nos cuidan, nuestros políticos, quienes nos cuidan, la justicia, la policía, desde el maestro, desde el dependiente, desde el ama de casa, que todos seamos una sola cosa, porque nadie está libre. Hoy se puede tener mucho dinero y se puede ser dueño de la mayor fortuna del mundo, pero esa y de la mayor poder del mundo. Pero esa persona no está libre que su sangre esté algún día extendiendo la mano por un mendrugo de pan o un mendrugo de decencia, de amparo, de respeto y de compromiso por su vida y su integridad. Todos seamos todos. Este poema quizás es el que a mí más me, de todos los de Alfonsina, me llega, dice, la que comprende. Con la cabeza